existe palabra en el mundo con las que yo pueda expresar la inmensa gratitud y que siento tan solo al cantar Naraida. La gente le canta a la vida y entonan canciones de amor, y yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Y elevo mi canción como un ave que puede volar y tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. La gente le canta a la vida y entonan canciones de amor, y yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Y cantando voy con mi guitarra, y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús a mí me gusta cantar. A ti, Señor, y elevo mi canción como un ave que puede volar y tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Sí. No existe palabra en el mundo que yo pueda expresar la inmensa gratitud y que siento tan solo al cantar. Y cantando voy con mi guitarra, y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber. Oye, y por ahí si me invitan a cantar, siempre tendrán que saber que a Jesús solo quiero cantar. Como un ave que puede volar y tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar y cantar, pues mi voz es talento que Dios.